Hola, muy buenas, aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería hablar de una opción que ha añadido Graphene OS o Graphene OS, el sistema operativo que yo uso en mi móvil. Algo que ha añadido y que debería existir ya en todo Android. Porque muchas aplicaciones, o mejor dicho, muchos desarrolladores de aplicaciones, no suelen hacer bien sus aplicaciones, o las hacen todavía para móviles con sistema operativo de Android muy antiguos ya. ¿Por qué? Porque hace tiempo ya, no sé si a partir de Android 10, y ya vamos por el 12 para el 13 ya, que está aquí el 13, hace tiempo ya que se puso que el permiso de almacenamiento y de medias, o de imágenes, vídeos y tal. Cada aplicación ya tiene la posibilidad en Android de tener su propio espacio, su propio carpeta, por decirlo de alguna manera, donde solamente acceda a esa carpeta y no a todos los archivos y todos los multimedia de todo el perfil entero que tengas en Android. Pero hay muchos desarrolladores todavía que siguen haciendo las aplicaciones con este permiso, que tienes que darle permiso o si no, no puedes usar la aplicación para, por ejemplo, bajar y subir archivos, fotos, vídeos y tal. Y bueno, ya que sigue ocurriendo esto, pues los de Graphene han hecho algo, la verdad, muy interesante. Han añadido esta opción para que tú, si encuentras una aplicación que aún esté de este modo, tú puedas forzarla a que solamente use una carpeta en especial y no tenga permiso para nada más. Es decir, la aplicación, si tú anteriormente tenías que darle el permiso de almacenamiento y de multimedia para poder acceder a algo de tu perfil, para poder subirlo o para poder descargarlo, ahora no es necesario. Ahora ya puedes coger esa aplicación y decirle, pues no te di el permiso este, solamente te voy a dar un permiso especial para que acceda a esta carpeta, que es donde voy a tener, por ejemplo, mis fotos y vídeos. Y claro, esto es muy, muy bueno, porque mucha gente no sabe que si a una aplicación tú le das el permiso de almacenamiento y de multimedia, pues esa aplicación puede acceder a todo el perfil. Todos los archivos, todo lo que haya en tu perfil. Por eso muchas veces Graphene y Android, excepto algunos Android que traen algunos móviles, sobre todo los chinos, pues te dan la posibilidad de crear perfiles nuevos, porque si en una aplicación, por ejemplo la de galería, podía acceder a todo lo que hay en todo tu perfil, pues mira, no, pues para eso creo un perfil nuevo, meto ahí alguna aplicación. Y como lo de un perfil no se comunica con el otro, pues no hay ningún problema. Pero bueno, esto es mucho mejor porque ya por lo menos puedes ir adaptando cada aplicación a lo que pueda acceder y a lo que no. Incluso aunque esté mal desarrollada. Así que bueno, esperemos que los desarrolladores hagan ya las aplicaciones para los Android un poquito más modernos, ¿no? Porque vaya tela. Esto es es algo muy, muy malo para la privacidad de cada usuario, seguir permitiendo este tipo de permiso de esta manera. Así que nada, si los desarrolladores siguen haciéndolo mal, por lo menos que esté esta opción en todo Android, ¿no? No sé qué opináis. Por lo pronto ya lo tengo yo. Y ya estoy contento. Pues nada, solamente quería hablaros de esto y un saludito y hasta otra.